de 60. Carretera Nacional, Arturo Garza Treviño, trágico fue su final. Depositó su confianza en su carro por ligero. En su alma lleva el ansia de estar en Nuevo Laredo. Solo Dios presenció el cuadro. Esa es la verdad sincera. Voló más de 80 metros fuera de la carretera. Los comandantes supieron al hallarlo mal herido. Pagó todo su delito. Terminaron sus Azores. Él murió en el hospital. Ante las autoridades ya no pudo declarar. Ahí les va la despedida, demostrándoles cariño. Así terminó su vida, Arturo.